窓から眺めよっているんだ。震えた感がコントロールしたってボレンダー。太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ。言い聞かせるようにそうつぶやいた。状況は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな。展望はないが、度胸でクリアするしかないや。衝動は抑えたまんまターゲットとの感覚探れ。必要なもんはカップライトを味わうのは勝利のフィールしか。それとも敗北の不純物か。そう全ては二つに一つで釣りたい運命の糸。絶好のゴールデンタイム、この手で掴め。渾身のポーカーフェイス決めて仕掛けるよ。イリュージョンの世界へ引きずり込んで、再現ないプレッシャーにつるりと抜けて、栄光のボーダーライン飛び越えるため、こないのはどれ。今より証拠なんだ。弱気結果を出したもんが勝者だ。沈黙は禁だ。血が過ぎればバレンダー。感覚を研ぎ澄まして慎重に流れを読み切れ。現状の勝利を 3% 立ち割るのは現実の現実。その影防止は悪魔か。男ならば潔く散って歩くらいの格好で行こうぜ。環境のクラッチをヘア奮い立たせて、斬新なファイティングセール、ギリギリを攻めろ。アテンション危ない点、限界超えて最高のフェアリテール、死に切るため、感傷の瞬間を見せつけるために、 I'm ready 首持った迷いだとして、バブルの階段を上がれ。頂上に刺す日の光を浴びる。 Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Y bueno, ya estoy aquí. Hoy sí empecé tempranito. Y como habíamos quedado, hoy vamos a hablar de cafeterías temáticas en Japón. Seguramente muchos de ustedes conocen ya los Maid's Café, por eso en esta ocasión no vamos a tocar sobre Maid's Café. Vamos a hablar de otro tipo de cafeterías, como el Cat Café, que se llama Feliz en Utsunomiya. No es cierto, se llama Cat Café Feliz en Utsunomiya. En la ciudad de Utsunomiya, por supuesto. Es una cafetería con gatos, con muchísimos gatos. O sea, tú puedes entrar y pides tu café, tu pastelito, tus galletas. Y mientras esperas o mientras te los comes, puedes jugar y acariciar y observar a más de 30 gatos que están disponibles en la cafetería. 30 gatos que están durmiendo, jugueteando, paseando. Y lo bonito de este lugar es que están, pues obviamente como es un lugar de alimentos, están limpios, están bañados, están vacunados, siempre muy sanos. Y si tú te enamoras de uno de esos gatos, puedes llevártelo a tu casa. Tú como que lo adoptas, pues, o sea, lo agarras y dices, ah, este gato lo quiero para mí, y te lo llevas a tu casa. En Japón tienen este tipo de cafés como fuera de lo común, porque no solamente sirven como cafeterías, sino luchan contra la depresión, que es algo que como que usualmente no saben cómo tratar los japoneses. Acuérdense que ellos trabajan todo el tiempo bajo mucho estrés, bajo mucha presión, todo el tiempo están moviéndose de un lado a otro. Pero con este tipo de cafés lo que se pretende es relajar a la gente y que esté un poco más tranquila, más alegre. Para los que viven en México, lo siento, por otros países, la verdad no descubrí este tipo de cafetería en otros países, pero en México no tiene mucho, me parece que abrió un café, un cat café. Es muy parecido al de Japón, la idea es la misma. Y bueno, aquí tenemos también la cafetería Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, que es finalmente la obra de Lewis Carroll. Esta se encuentra en Tokio y bueno, está llena de distintas decoraciones, obviamente del País de las Maravillas, así como ilustraciones de distintos tamaños, tanto muy enormes como muy pequeñas. Y en cuanto vas entrando a la cafetería, te sientes como llena de magia, como pues como es este cuento finalmente, o esta película para los que nada más han visto la película. Es mucha magia ante esta cafetería. Lo chistoso de aquí es que los meseros están disfrazados de personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Además de que pues los alimentos, las bebidas y todo lo que tú pidas ahí tienen una forma específica y mágica para que tú disfrutes toda la magia de Alicia en el País de las Maravillas. Es un lugar pequeño, reducido, muy enigmático, pero sí te mete directamente hacia el rumbo de Alicia en el País de las Maravillas, que finalmente de eso se trata este asunto de las cafeterías temáticas. Y bueno, Por otro lado, quiero saber ustedes qué tipo de cafetería les gustaría que tuviéramos en, no sé, en su país, a qué tipo de cafetería les gustaría ir, sobre temática, sobre de qué les gustaría saber. Aquí saluditos a Alex de la Cruz y a Aileen Cruz también, que por aquí nos andan escuchando. Y pues en lo que me dejan saber ustedes qué opinan, qué piensan y qué desean, yo los dejo con más música. Estamos en Anime Nexus, la número uno en Latinoamérica. Y nada más, esto es Anime Anímate. Yo regreso. 気持ちも弾け飛ぶほど笑い合えた日も大切に育てて Terminó. Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Ya ando por aquí otra vez. Y bueno, también tenemos restaurantes no tan dirían por ahí no tan femeninos, un poco más más masculinos, por así decirlo, no por englobar algo. Tenemos el Gundam Café. Este Gundam Café obviamente tiene más tendencia a los chicos, pues a los chicos les gusta más ese tipo de animes, sobre mechas y sobre cosas más de robots, pero no es en general, hay chicas a las que también les gusta. Y bueno, en este Gundam Café es obviamente muy tecnológico, intentan poner muchas luces como futuristas, además de mechas, ilustraciones, videos obviamente de las series, y autógrafos. En la pared tienen muchos autógrafos de sagas de Gundam en las distintas partes de las paredes, y está ubicado en Akihabara. Este café no solamente tiene comida, sino también mercancía de la serie. Es muy divertido este café, porque incluso el menú tiene las fotografías de algunos personajes que representan pues las distintas comidas. En lugar de perdón, en lugar de pedirnos quiero un sándwich de jamón, entonces te ponen el nombre del personaje y tú tienes que decir el nombre del personaje, porque obviamente si eres fan de una serie de Gundam, te sabes quién es el personaje. Bueno, también está el Ninja Restaurant. Este me pareció muy simpático, porque pues es un restaurante ninja, así tal cual lo dice el nombre. Está ubicado en Akasaka. Y desde el menú ninja, que es un pergamino en rollo, hasta los meseros, que son ninjas, mostrando diversas habilidades, obviamente, de ilusión, de lo que es ser parte de ese grupo selecto que son los ninjas. Y el ambiente, pues sí es de ese estilo, es un ambiente envuelto como en misterio, envuelto como en esas situaciones de ninjas, con silencio, con sigilo, con... Te van metiendo en el asunto ninja de una u otra forma. Es algo divertido porque los ves hacer distintas ilusiones y los meseros interactúan mucho con las personas que van a comer y a disfrutar un poco de este ambiente. Y bueno, para los que les gustan las cosas de terror, tenemos el Alcatraz Restaurant. Y bueno, yo recordé, ustedes sabrán de la prisión de Alcatraz, yo recordé mucho al escuchar esto. Y bueno, la temática es una cárcel combinada con un hospital, pues un poco como psiquiátrico. Finalmente es algo así, imagínense una casa de terror. Una casa de terror que es una cárcel finalmente. Y comerás en una celda, disfrutarás platillos muy alocados, muy como si fueran sustancias experimentales, pero llenas de sabor. Es mucha situación de mezclar cosas, te dan a veces tubos de ensayo, te dan a veces algo para que comas en una cabeza humana. Las bebidas se ve que son extremadamente divertidas y obviamente deliciosas. Los platillos son raros, se ven muy raros, pero son ricos. Y es muy, muy divertido, es demasiado temático, tienes muchas cosas que hacer para poder disfrutar todas las situaciones de ahí. Y bueno, ¿qué opinan? ¿Les han gustado las cafeterías temáticas? ¿Les gustaría ir alguna? ¿Qué tipo de cafetería temática han visitado ustedes? Andan muy callados, cuéntenme, quiero saber. Y por aquí tenemos un saludo para Ryu, que está en su casa descansando. Saludo, Ryu. Aquí Alex de la Cruz nos cuenta que donde vive había un temático con el anime de Dragon Ball. Ese yo creo que sí pegaría en muchos lados. Se me hace que es algo divertido. Yo creo que ese estaría súper bien. ¿Y llegaste a ir, Alex? Cuéntame, ¿llegaste a ir? ¿Qué pediste? ¿Qué comiste? Bueno, en lo que se animan a contarme sus secretos sobre cafeterías, sus experiencias, yo los dejo con otro poco de música. Y tampoco me han hecho pedidos. Les digo, hoy andan ocupados, andan calladitos. ¿Dónde andan, chicos? Yo regreso en un momento. Los dejo con más música. Están en Anime Nexus, la número uno en Latinoamérica. Y nada más. Esto es Anime Anímate. Yo soy Uma-chan. Y regreso. ¡Suscríbete al canal!

空を貫いて地球を打った雷は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。惜しくたった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く。 Will love me tomorrow 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星。連れて星の彼方の闇の中バンコに続く戦いを目指して飛んだ定めの矢。マクロスマクロス淡い日差しと灯り歌赤子の眠り母の胸愛する日々を戦い守る。 Will you love me tomorrow 闇を切り裂き伸びゆく光輝き満ちる日はいつか。 Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez y quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! Me muero de hambre. Volví y bueno, tenemos de este lado saludos a Carlos Julián y nos hizo un pedido, ahorita te lo pongo. Aileen Cruz nos cuenta que ella descubrió el nombre de la cafetería que les decía en México, como el Cat Café Tauris. En México se llama Gatario y dice que la encontró por la página de La Loca de los Gatos. Bueno, si quieren ir, para los que están en México, ya saben, busquen a La Loca de los Gatos y seguramente encontrarán el Gatario. O busquen la página del Gatario, ya saben, con nuestro dios Google, él todo lo sabe. Y lo que no, pues hasta nos lo inventa. Y también nos cuenta que está Ureshi Neko Maid Café y el Miku Maid Café, que son muy X. Del primero lo rescatable son las meseras, ¿eh, chicos? Y las meseras de Maid con orejas de gato. Y no hay mucho en especial. En el segundo, el diseño del lugar no es muy de tu gusto. Quiero entender que no es como muy original, quizá. Muy oscuro, ofrece café Nescafé. Ok, sí, no, poco original. Té de bolsita y un ramen no tan maruchan, pero no muy elaborado. Bueno, recuerden que para algunas veces hacer una buena cafetería, pues no es tan sencillo. A veces es más elaborado de lo que uno puede pensar, sobre todo siendo temáticos. Pero bueno, ya querido... Pues cuando vayas a la UPN de la Jusco me avisas y aquí nos vemos. Y así sirve, nos conocemos. Ryu nos hace un pedido, ahorita te lo pongo. Ay, creo que esa sí la tengo. Tengo aquí también a Carlos Campos. Ah, Carlos Campos, que nos dice que está escuchándonos desde el trabajo, pero está... está simulando como que trabaja mientras nos escucha. No, no es cierto, Carlos, yo sé que estás trabajando muchísimo y que no nos puedes escribir, no te preocupes. Saludos para ti y para tus amigos. Y... Alex de las Cruz, que nos comentaba de su temático, de su cafetería temática de Dragon Ball, dice que venían unas hamburguesas, las de... hamburguesas, la... Kamehame Burger. ¿Qué cosas? Me hubiera querido verlas. Bueno, y por acá. Hace mucho tiempo fui a un Maid Café. Para los que conozcan México. Los que no, más o menos rico, está en el Distrito Federal, en la capital de México. Y estaba cerca del Metro Potrero. Era un Maid Café muy chiquito, era demasiado pequeñito. No era como muy original, estaba muy plano. Pero la comida era bastante agradable. O sea, sí estaba rica la comida. Yo me acuerdo de haber estado ahí disfrutando de buena compañía. Y para mi suerte, esa vez que fui, pues me invitaron porque había un evento de Nana, de la serie de Nana, ya saben, esa serie medio dramática que a más de una chica hizo chillar y seguramente a más de un chico le remordió un poquito, se le ha de haber hecho un nudito en la garganta. Pero era muy divertido, me gustó. No tenían muchas cosas porque, como les digo, era pequeño, pero era bonito. No tuve malas experiencias, fue simpático. Aquí el chico que me acompañó ya recordó ese evento. Sí, era un evento de Nana. Así es, Ryu, era un evento de Nana. Todavía, no es cierto, ya no tengo esa pulsera. Nos dieron pulseritas para que recordaras el evento, pero no. Ya no la tengo. Y bueno, los dejo con más música. Yo regreso, recuerden, esto es Anime Anímate. La número uno en Latinoamérica y nada más. Wake up, 錆びつくストーリー 染まった夕暮れ一人 Bye. 消えたって 本当

la magnitud de la explotación ambiental actual, así como la toxicidad de muchas sustancias empleadas, que representan un peligro aún en bajas concentraciones, hacen que los vertidos a aguas dulces y marinas puedan privar a la humanidad de un futuro seguro. Vamos, para dejar de contaminar, basta con desear intentar hacerlo. Anime Nexus, generando conciencia ambiental. Cuida, protege, ahorra, recicla y haz de tu planeta un lugar mejor. Ya ando aquí de regreso para comentarles. Por acá Aileen nos cuenta. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, Aileen? Ah, acá está. Ay, ya nos contó lo malo del Maid Café, del Miku Maid Café, por si querían ir. Dice que el lugar está pintado de negro y tiene una Miku desnuda en una esquina, la cual no es nada rescatable, ya que está toda chueca y desproporcionada. Bueno, yo creo que si es un Miku Café, híjole, te buscas imágenes más bonitas de Miku. ¡Qué muchas! Y creo que le acaban de poner maquinitas de Kino Fight. Bueno, es que yo no soy muy fan de maquinitas, nunca aprendí a jugar. Y, ya, no se corrige, no se llama, la cafetería de los gatos aquí en México no se llama Gatario, es la Gatería. La página es www.lagatería.com, por si alguien quiere entrar a ver, en un ratito más se las pongo en el muro. Recuerden, me encuentran como UMMA Nexus en Facebook, ahí me dejan sus pedidos y pues todo lo que necesiten y deseen. Aquí Alex de la Cruz. No, Alex, yo, o sea, sí me encantaría, digo, finalmente como chef, me encantaría poner una cafetería, sobre todo temática. Pero creo que todavía no estoy lista como para hacer algo así, sobre todo monetariamente. Es muy difícil, tienes que pensarlo mucho. Es una cosa muy distinta a lo que parece hacer una cafetería. Mi salchipapa. No sé qué son las salchipapas. Bueno, aquí cerca de donde vivo hay una señora que hace unas papas a la francesa con salchipulpos. No sé si a eso te refieras o si eso sea. Pero pues yo pensaría que es algo como de ese estilo. Cuéntame qué es una salchipapa. No tengo conocimiento de eso. Es un buen motivo. ¿Qué te parece, Carlos, si seguimos con el programa y después platicamos tú y yo sobre este asunto? ¿Qué me comentas? ¿Te parece? Aranza nos dice: hola, soy de Chile. Acá les llamamos salchipapas igual. Aranza, sí, es lo que yo digo. Saludos desde Chile, Aranza, y a todos los que nos escuchan en Chile, por supuesto. Sí, es eso que les comento, son papas fritas, papas o papas a la francesa con salchipulpos. ¿Qué son las salchipapas? Cuéntenme, ya me causó curiosidad. Quiero saber si es lo mismo que yo conozco o si ya... aquí me traen delirando. A mí meterme en un make café sería difícil. ¿Por qué, Carlos Campos? ¿Miedo a las muchachitas? No creo que sea miedo a las chiquitas. Cuéntame, ¿te pegan? ¿Te regañan? ¿Qué sucede, Carlos? aquí Carlos García, ya puso Carlos García, reportándose desde la oficina, porque les dije que estaba arduamente trabajando. Referente al tema, no, pues ya nos puso aquí un videito de una mesera. Ay, Carlos García, Dios. Estábamos hablando de cafeterías temáticas, no de ese tipo de cafeterías. Pero bueno. Aquí Aranza me dice, ya por fin coloca, dice, son salchichas cortadas para que parezcan pulpitos y los colocan en Ovento. Ella trabajaba en un café, en un maid café, y los hacían así. ¡Oh! Un maid café. ¿De qué era tu maid? Nada más era de maids. ¿Tenían algún tema? ¿Tenían? Cuéntanos, Aranza, queremos saber. ¿Todavía existe? Ah, fíjate, en aquí Alex de la Cruz nos mandó una foto de lo que es salchipapas. Para, yo creo que para él o para sus gustos. Y al bien parecen salchichas cortadas en rodajas, en circulitos, con un chorro de mayonesa, catsup y quizá mostaza o quizá queso sobre papas fritas. Eso es lo que él nos muestra. No, Irina, ahorita te pongo tu canción de Elfen Light. Yo tampoco latineo, más bien hablo como extraño. Me gusta cantarlas. Me fascina cantar canciones, pero sí, esta más bien parece que la huyo, es demasiado, demasiados tonos. Aranza nos dice que su mate se llamaba Kawaii Bakery. Habían hombres y mujeres y vendían alimentos en caritas, con caritas en convenciones. ¡Ay, qué divertido! Yo fui a la TNT. En los primeros días de noviembre y vi unas cosas tan bonitas de cupcakes decorados. No recuerdo ahorita el nombre de los muchachos que las vendían ni del stand, pero eran unos cupcakes bonitos, la verdad parecían pintaditos, muy bonitos, se veían simpaticones. No los probé, eso sí, porque no tenía hambre, con tanto calor más bien te da sed, no tenía hambre, pero estaban preciosos. Carlos Campos, no te pegan. Entonces, Carlos, cuéntanos, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes ir a un maid café? Y bueno, vamos a dejarlos con más música. Yo regreso, esto es Anime Anímate y estamos en Anime Nexus, la número uno en Latinoamérica y nada más. Yo regreso. Thank you. ますよ。 行くでガンス。 うんが。 まともに始めなさいよ。 それプリってことかい。ちょっラッキングが制服ラフリってことない。うん、ガマちゃんやっちゃっちゃん、そんときゃーちゃんリリースよ。アスケンコアスケンコアスケンコアスケンコ アスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアスケンコアOh, and I'm the change in my life. escúchame, cubriendo la secta, Usagi, te recomienda que escuches todas las cosas que dicen. No, pero con maldiciones. Es que yo no soy groserita. Pendejados, pues. Te sacarán de la rutina de la radio, solo en Anime Nexus. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Quizás no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Otra vez de regreso. Bueno, ya les puse la foto de los de las salchipapas que nos envió nuestro amigo Alex de Perú. Yo lo sigo viendo muy grande. No. Es un plato bastante vasto. Yo no creo poder comerme todo eso solo. Es muchísimo. Aquí Aileen nos dice que alguna vez llevó latín cuando quiso ser monja, pero se salí porque soy bien, es bien linda, sí, claro, sí. Sí, claro, uno que es linda, pues en un lugar de monjas como que qué haces, ¿no? Y solo aprendí a rezar en latín, el rosario para el novenario y latín básico. Fíjate que sí me hubiera gustado alguna vez en mi vida aprender latín. Siempre fui muy buena en etimologías grecolatinas en la preparatoria. Eso de aprender griego y un poquito de latín. Siempre me gustó mucho. Sacaba siempre buenas notas ahí. Me pedían que pasara ciertos exámenes, pero bueno, esa es otra historia. Aranza nos cuenta, nos manda la página de Facebook del Maid Café en el que estaba trabajando en Chile. Y ella dice que se salió de ahí hace un mes. Pues qué pena, seguramente tendrás alguna razón, algún motivo. Y pues que te vaya mejor. Carlos Campos nos dice que él no va a Maid Café. Tuvo un accidente con el café y un pantalón blanco. No. Que por cierto, quería informarles, avisarles, comentarles que hoy se estrena un nuevo programa aquí en Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. El programa es con nuestro compañero Kyo. ¿Cómo se diga? Kyo, según yo. Y empieza el día de hoy, miércoles, a partir de las 3 a las 5 de la tarde, horario de México. Y su programa se llama Movie No Sekai. Si nos andas escuchando por ahí, amigo Kyo, te mando la mejor de las vibras, mucho éxito y pásala súper bien. Yo sé que muchos de nuestros radio escuchas de Anime Nexus te van a estar apoyando y te darán la mejor de las bienvenidas. Y ustedes no duden en escucharlo, seguramente tendrá un muy muy buen programa. Me gusta preparar tamales. No, bueno, sí me gusta preparar tamales, pero es muy cansado. Hace muchos años que no preparo tamales. Generalmente preparo galletas, tamales. Es muy pesado, muy muy pesado. Bueno, les voy a comentar de algún otro tipo de cafeterías. Estas ya no están en Japón, están en otras partes del mundo, pero también son interesantes. Seguramente si ustedes son curiosos como yo, habrán oído de la cafetería Modern Toilet. Esta cafetería es un poco bizarra, porque como su nombre lo dice, pues son baños modernos y pues todo te lo sirven en tazas de baño miniatura. Sí, ahí donde generalmente uno va a sacar la comida, te lo sirven para que tú comas de ahí. Las bebidas te las dan no sé cómo se llaman esos baños para niños que son ovalados donde solamente pueden hacer pipí. Bueno, te dan ahí tu bebida, la comida te la sirven en tazas miniatura. Y las tapas de los alimentos son en forma de regalitos. Está muy nasty, yo no sé si podría ir a comer ahí. Está bastante, bastante nasty algo. No, yo no creo poder ir y disfrutar ahí mi comida. Tal vez ustedes sí, no sé, yo tiendo a enamorarme por los ojos de la comida. Y sí, así no funciona. Bueno, esta cafetería de Modern Toilet está en Taiwán. Pero, en muchas locaciones de Taiwán y de Asia. Son 12 locaciones las que tienen por ahí. Otro es el Naha Narbor. No sé bien cómo se pronuncia. Este es un restaurante que está en un árbol gigantesco. O sea, imagínense un árbol enorme, con ramas demasiado grandes. Y ahí arriba está este restaurante, también grande, el cual ofrece comida japonesa, comida italiana, y utiliza solamente los productos locales, lo que produce pues la tierra de alrededor del mismo país. Y pues la altura permite disfrutar de toda la bahía de Okinawa, toda la bahía de Okinawa, desde un extremo al otro. Y pues bueno, este está bastante bonito, bastante elegante, tiene comida bastante, bastante atractiva, nada del otro mundo, pero una forma de servirlo muy, muy, muy atractiva, muy deliciosa. Se te antoja nada más de verlo, yo ya estoy babeando. También tenemos la taberna de Kayabukiya. Ahí está, la taberna de Kayabukiya. Se trata de una casa del sake tradicional ubicada en la ciudad de Utsunomiya. Este sigue siendo en Japón, creo que la única que no les he dicho de Japón es la del baño. ¿Ven? Y bueno, en esta taberna lo mágico es que los meseros no son más que macacos entrenados, limpios, pero son macacos. Si alguien le tiene miedo a los changos, no vaya, porque sí, son muchos. Y ellos son los que atienden y visten, son macacos que visten shorts, camisas y toman las órdenes de los clientes. Ellos te sirven tus bebidas y pues todo lo que pidas. Según aquí las cosas que le han dicho, una de las preguntas que le han hecho al dueño fue que cómo fue que entrenó a los macacos, y él respondió que simple y llanamente los macacos aprendieron de ver a los meseros que en algún momento tuvo. Y ahora pues obviamente ya no tiene. No estoy segura si yo quisiera que un montón de changos me, entendieran. No, nunca me han gustado los chamos. Soy más niña de gatos y conejitos. Y bueno, hasta los ratones. No, no, pero changos no. No soy fan de los changos. Aarón Sánchez. Buenos días. Buenas tardes, Aarón. Yo ya estoy en las horas de la tarde. Con todo gusto te busco ahorita tu canción. No te preocupes. A Río también le dio asco la cafetería de Modern Toilet. Sí, yo no estoy segura de... ¿Quién iría a ese lugar, Dios? ¿Quién? Y bueno, en lo que busco más canciones, yo regreso. Esto es Anime Nexus, la número uno en Latinoamérica y nada más. Recuerden, me encuentran en Facebook como UMMA Nexus. Esto es Anime Animate. Y yo regreso. Yeah. のこの声が闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、こんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで走り出した。 Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Saotome, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y ya regresé. Bueno, pues les sigo contando de cafeterías. Aquí quiero mandar una felicitación a nuestro amigo Ryu por un esfuerzo personal que ha hecho por él mismo. Y recuerden que no hay nada como cuidarnos a nosotros mismos. Y pues, muchas felicidades, Ryu, la verdad. Qué orgullo poder decir que haces algo por ti mismo y por tu salud. Felicidades. Y bueno, regresando al tema de las cafeterías. Hay muchos de nosotros que nos encanta la hermosa Kitty de Hello Kitty, y por qué no, también Pikachu, pero también Snoopy. Por lo cual fue hecha la cafetería Snoopy Tower Cafe, también en Japón. A los japoneses, pues, siempre les gustan las cafeterías, pero sobre todo si pues tienen una mascota linda, ¿no? Y en esta cafetería pues encontrarán personajes de todo lo que es el mundo de Snoopy. Encontrarán a Woodstock, encontrarán a Charlie Brown y encontrarán muchas historietas del mundo de Snoopy. Y obviamente también tienen playeras y toallas y un chorro de mercancía y peluches y de todo, como todo buen restaurante con un icono tan grande. Este tiene pues dibujo, alimentos con forma de Snoopy, con forma de los amigos de Charlie Brown. Todo para hacerte agradable la estancia. Tienen incluso los platos decorados con las figuras de Snoopy y de todos sus amigos de Charlie Brown. Este está muy bonito. Quizá no es con los alimentos más atractivos, pero se ve bastante lindo como para pasar un rato. Se ve bastante grande también. Tenemos otro restaurante que se llama La Calle. Este restaurante es un poco chistoso. Está ambientado de acuerdo a las calles de México en los años 40. Imagínense en esa época. Sí, sí hemos cambiado, aunque parezca que no. México sí ha cambiado de los años 40 a lo actual. Y más bien parece un set de cine. La calle tiene balcones y banquetas, faroles y fachadas muy coloridas, como lo es México, como pues siempre lo ha sido, demasiado colorido y a veces con faroles bastante extraños, bastante pues como de pueblito incluso. Y en esta pues se disfruta música en vivo. No es una cafetería que en México está... Ay, Dios. No, ya perdí dónde está. Ya perdí dónde estaba. Pero bueno, no está en México, está en otro país. Y el punto es sentir un poco de México en otro país. Incluso tiene una ambientación de claxons y de todo lo que aquí en México solemos ser. Yo les dije, somos muy escandalosos. Aquí Carlos García nos dice... Recuerda que hace poco fue a un bar temático en la capital del estado. Se llama La Cura. Es un bar con temática de hospital, donde la mayoría de las sillas son ruedas, los servilleteros son de ruedas. La mayoría de las sillas son sillas de ruedas, los servilleteros tenían forma de cruz y las mesas tenían cuatro sistemas de intravenosa que se llenan con cerveza. Ay, Dios. Y las meseras con cosplay y las enfermeras con mesero del cosplay de doctores y enfermeras. No, estoy segura que quisiera ir algo así. Yo soy de las que visita frecuentemente los hospitales y no es tan sexy como parece. Pero bueno. Pues ya casi nos vamos. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Son muchas cafeterías. Muchas cafeterías temáticas, si alguien tiene tiempo de buscar algunas, se van a encontrar cafeterías de Barbie, de libros, obviamente de Harry Potter, son muchísimas, muchísimas, incluso de animes muy viejitos como los Moonies. Es muy divertido esto, pero bueno, por otro lado, no olviden ver a nuestro amigo Kyo, por favor. Que el día de hoy nos va a empezar con su... ¡Ay, Dios! No se deja esto. Nos va a empezar con su programa de... ¡Oh, que no! No me quiere hacer caso esta vez. Aquí está. No me quiere... con su programa de movie... ¿De qué? Movie... Ya está, se me olvidó. Ven, ya me puse nerviosa, caramba. Ay, ¿qué onda? Me vas a golpear. De movie no se cae, perdón, Kyo. Es hoy empezando a las 3 de la tarde y termina a las 5 de la tarde, horario de México. Y pues esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Uma-chan. Esto fue Anime Anímate en Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica y nada más. Saluditos y que pasen un excelente ombligo de semana miércoles. Nos vemos mañana. Bye. くないの端っこの方でも辛いと壁を叩いても、何パーセントでも僕はもう振り返らないだろう。 You say no rain 振り出したって All I know 迷わないさ Because だって君と叶えたい夢がすり合うから。 Get the soldiers, follow me now. Don't you ever stop and pay back in space, right? I'm out of jazz. Na kaka ko play back or lay back. I kill no sakono says na struggle. They'll disappear like bubbles, but I'll never get sin. I'm on the kano kano. Feel me for your pride. Kakono wo moyashite, nerashi tsukeru yo. Nobody can hold a fire, get in line. Kokoro hai no sekai. Whatever I'm living for, I live for this shit. We gotta stand up and come with the pride. It's like that sound rising way over the crowd. We gotta stand up and come with the pride. It's like that sound rising way over the crowd. Now me, dami, taku, nai, kara, sakebi, tsuzukeru yo. 想念